CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de que la Comisión de Comunicación, en realidad que es Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, tiene la ley de medios para poder tratar este tema, las modificaciones sobre lo que se aprobó allá por el 2017. Desde la Universidad de la República se ha determinado que se va a crear una comisión, o la idea es crear una comisión, para poder de alguna forma trabar aquellas situaciones que ellos consideran son perjudiciales para el país en esas modificaciones. Ellos ya han estado en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados que tiene el tema. Nosotros habíamos hablado a principio de este año, en el mes de febrero, con Sergio Mier y con del Frente Amplio y también con Pedro Gidonian, que son integrantes de la comisión. Y bueno, nos marcaban un poco los lineamientos diferentes que cada uno tiene, ¿no? Frente Amplio por un lado, oficialismo por el otro. María Gladys, la doctora María Gladys Cereta, que es la decana de la Facultad de Información y Comunicación de la FIC, ha pedido justamente al Consejo Directivo Central la creación de una comisión que de alguna forma vea los cambios que se están proponiendo, que ellos consideran son pocos beneficiosos. Hay cambios de todo tipo, desde el punto de vista de lo que es la obligatoriedad del medio en el pasaje de cierta comunicación oficial, como hasta la posibilidad de aumentar la cantidad de medios que pueda tener una misma persona, una misma empresa o grupo empresarial. También el tema de tener algún medio del interior y otro Montevideo, el tema de los límites departamentales. Bueno, hay allí algunas situaciones de cambios que desde la Universidad de la República, concretamente la FIC, no se ven con buenos ojos, y la idea es justamente hacer fuerza para poder desde la Universidad de la República pararse ante esta realidad. Ya ha tenido algunos apoyos esta propuesta de la FEU, ha tenido también apoyos de la Facultad de Ingeniería de María Simón. Pero vamos a escuchar lo que era el planteo de María Gladys Cereta, la decana de la Facultad de Información y Comunicación. Ustedes saben bien que en 2017 se aprobó una ley de medios que fue muy, muy debatida y con un contexto bien diferente al que se aprobó el año pasado. Nosotros concurrimos como facultad, invitados a la Comisión de Industria de Diputados, y el año pasado en noviembre. Hicimos todas las explicaciones referentes a los problemas que tiene esta ley y cómo realmente va a ser su aplicación tiene varios inconvenientes, y volvemos para atrás en una cantidad de aspectos que se había avanzado. En este sentido, estamos trabajando de forma conjunta con la Coalición por una Comunicación Democrática. Se conformó también un grupo de trabajo que está avanzando en esto a partir de la reunión que tuvimos en Diputados, y la idea era justamente proponer al Consejo Directivo Central la creación de un grupo multidisciplinario, porque entendemos que es una temática que ocupa a distintos saberes y a la universidad en su conjunto también es necesario, digamos, asumir la discusión en forma interdisciplinaria. No sé si esto, yo les recuerdo que el año pasado, cuando estuvimos trabajando en el tema presupuesto, uno de los temas era justamente la ley de medios o comunicación y medios, exactamente no me acuerdo ahora, y se había conformado un pequeño grupo, que era un grupo más acotado, pero que bueno, que puede ser un punto de partida. Hablando de Parlamento, también se está a la expectativa de la comparecencia del presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Cipriani en principio está convocado, digo en principio porque ha quedado lejos la convocatoria por el tema Montaño, aquel vocal de Cabildo Abierto que ya no es más, ahora hay otro integrante de ACE por parte de Cabildo Abierto, que también es un coronel retirado. pero sobre todo por el tema del ingreso de personal que se había denunciado, había sido de forma irregular. Unos 47 que Montaño habría colocado allí de forma legal y unos 30 que no, según en aquella conferencia del presidente de ACE. Después se votó, como decíamos, la llegada de un nuevo vocal, el coronel retirado Julio Mucac, que será en este caso el delegado de Cabildo Abierto, allí junto con el vicepresidente Sosa, Marcelo Sosa, y el propio Cipriani. Pero desde el Frente Amplio la idea era plantear se estableciera, bueno, finalmente cuáles eran los números de ingresos que se habían dado, cómo se habían dado esos ingresos irregulares, qué investigación se ha hecho al respecto, si la misma continúa. Y esto ya estaba planteado para casi hace 2 semanas atrás, pero hubo suspensiones de la comisión por el tema de la pandemia, y este miércoles en principio podría darse ese encuentro. Digo en principio porque todavía no está confirmado, pero podría darse este miércoles 7. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Olesker, senador del Frente Amplio, sobre este tema. El año 2021, con un presupuesto por usuario de 2.300 pesos por mes y por persona, respecto a los 2.640 que tenía en el 2019, último año del gobierno Frente Amplio. Ese es el problema central de ACE. Tiene más usuarios y menos plata, ¿no? Y ese es el problema. Cuando la ministra Azucena Arbeleche presentó la rendición de cuenta del Fondo COVID, nos dijo que ACE había recibido 1.086 millones de pesos. Eso significa el 2.4% de su presupuesto para 90.000 usuarios más y la pandemia. O sea que los problemas de ACE no son el quinto director. Está lejos de ser ese el problema. Eso puede esperar. Lo que no puede esperar es que ACE tenga recursos para hacer frente a la pandemia. Y lo tercero es lo que decía recién Carrera. Nosotros queremos saber de directo del directorio de ACE, no por una conferencia de prensa, ¿no? Queremos saber directo, que venga aquí al Parlamento y nos diga si las denuncias son ciertas o no, si él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Si el directorio conoce. Hemos tenido diversas cifras. El director cesado habló de 135 funcionarios, el presidente de la República de 47, el presidente de ACE de 30. ¿Cuántos son los funcionarios? ¿30? ¿45? ¿47 o 135? Tenemos que saber cuántos son, qué cargos tenían, dónde estaban, qué hacían. ¿Por qué entraron y por qué lo sacaron? Bueno, esas son preguntas que no tenemos respuesta. Algunas cosas son más graves, ¿no? Denuncias como que se iban a cerrar las policlínicas para que la gente la pasara peor. Eso está en la nota. Probablemente sea cierto, probablemente no sea cierto. No lo sabemos. No podemos asegurar una cosa ni la otra. Queremos que el directorio nos asegure antes de discutir un problema absolutamente menor, que es el quinto director. Digo, absolutamente menor en relación a la gobernabilidad de ACE, a los problemas de ACE, al presupuesto de ACE y a las condiciones en las que esto debe aclararse para evitar problemas posteriores. Porque también hemos escuchado defensas de la persona cesada. Queremos saber si el cese estuvo vinculado a que la noticia fue pública, porque el cese no es cuando la noticia existió, porque imagino yo estuve en la salud, así que imagino que los nombramientos fueron a lo largo del periodo, desde que lo nombraron director hasta que lo cesaron. Sin embargo, el cese ocurre cuando el hecho se hace público. Queremos saber qué papel tuvo la información pública en la toma de decisión de el pedido de renuncia de este vocal de ACE. Entonces, no es urgente, no hay problema de gobernabilidad, los problemas de ACE son absolutamente otros y las respuestas a las denuncias aún no existen. En esas condiciones se está esperando en esas condiciones la presencia entonces de, en este caso, el ministro de en realidad el presidente de ACE, Cipriani en principio, pero el Frente Amplio va a plantear la concurrencia del ministro también Daniel Salinas por este tema. Obviamente que lo habíamos hablado con el diputado de Matos, que es el presidente de la Comisión de Salud, la presencia de Cipriani, a partir de que ha pasado mucha temática por debajo del puente, desde que se hizo esta situación por Montaño, seguramente va a ser consultado por otras situaciones, por ejemplo, preveo que le van a preguntar por el tema de la atención en salud vinculado al COVID-19, sobre la proyección esta de que el INOT se haya convertido, se convierta en el segundo centro de referencia COVID-19. Yo creo que va a haber más material para ese encuentro cuando finalmente Cipriani vaya. En la medida que demore más temas se van a ir acumulando. Esto no es nuevo, reitero, lo decíamos la otra vez, ha pasado. Por ejemplo, me acuerdo cuando la ministra de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones era Carolina Cose, la actual intendenta, muchas veces se quejaban, entre ellos el actual secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, que era senador, de que se hacía una situación y la ministra venía en ese momento un mes después. Bueno, lo mismo está pasando ahora. Es decir, se hacen citaciones y aquellos que citan vienen mucho tiempo después, y eso va acumulando después más temáticas para tratar con los mismos. En esa misma comisión de salud, además de que el Frente Amplio estaría planteando que venga el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, Pérez Bonavita, la diputada de Cabildo Abierto, estaría planteando que venga el Sindicato Médico del Uruguay, por lo que fue en este caso una especie de campaña que hubo, en este caso hablando de la situación sanitaria y concretamente de lo que para ellos es una saturación de algunos servicios, y que desde algunos sectores del oficialismo se lo vio como un ataque hacia el gobierno. Bueno, por eso es que integrantes de ese gobierno, en este caso la diputada Pérez Bonavita de Cabildo Abierto, estaría llamando en esa reunión al Sindicato Médico del Uruguay para que concurra a la Comisión de Salud de Diputados. El doctor Julio Medina, en la jornada de ayer, tras conocerse la cantidad importante de contagios nuevamente, que entre los que se contaron ayer y los que se sumaron de días anteriores, que todos los días, además no es que un día sí y otro no, sino todos los días se están sumando más de 1.000 casos anteriores, casi llegábamos a los 4.000 contagios, bueno. Y por otro lado, que seguimos repitiendo la cantidad de muertos, 30, 32, 35, allá 30, indicaba que había que llamarse a responsabilidades, que todo, cada uno tenía que tomar la responsabilidad que cada uno tiene. Más allá del tema político, de que uno diga una cosa y otro diga otro, cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene. Y hacia ahí iba el doctor Medina en la jornada de ayer. Algunos le salían o lo corrían con el tema de la vacunación, que en realidad la vacunación es buena. Bueno, él decía, yo siempre estuve de acuerdo con la vacunación, yo siempre estuve además apostando a que la gente se vacune, pero no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Lo que está diciendo es que los tiempos, aquello de blindar abril, ha quedado solo en una frase que el gobierno utiliza en relación a lo que ha dicho el GACH, pero en contexto no hubo novedades, salvo el informe que el GACH le dio al gobierno vía Zoom y después nada más. Es decir, no hubo respuestas después de esa situación. Habrá que ver qué es lo que se evalúa en estos días, habrá que ver cuál es la situación la cual se sigue en este caso tomando, pero no han existido medidas de restricciones importantes, más allá de las obviamente vinculadas a algunos centros de estudio y al teletrabajo que en oficinas públicas se viene realizando. Todavía, salvo la semana esta que pasamos, y yo creo que eso puede terminar dando una baja, vamos a ver. Yo tengo perspectiva de que en esta semana un poco baje las cifras, a partir de que la semana pasada, por las características de la semana, la movilidad fue menor. Y yo creo que si esa movilidad fue menor, tal vez tengamos una baja, pero sería una baja circunstancial. También me adelanto a decirle que si vemos que hay una baja para esta semana por la Semana Santa o la Semana de Turismo, también recordar que es una semana circunstancial. Pero más allá de esa apuesta de Medina también ha hecho algunas charlas con los propios médicos, concretamente con algunas gremiales, en este caso con la FEMI, con la Federación Médica del Interior. Y algunos preguntaban, por ejemplo, ¿cómo puedo convencer a un compañero que no quiera vacunarse? Otros preguntaban, y que nos parecía importante, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, le preguntaban, bueno, la Pfizer da fiebre como uno de sus síntomas. ¿Cómo hacemos para que, bueno, una unidad médica, que los médicos se vacunan junto con Pfizer, No se ve afectada justamente porque le dé fiebre a mucha cantidad de gente. Y decía Medina, bueno, en realidad en lo que han sido los estudios 1, 2 y 3 han aparecido ese tipo de síntomas. En esto que podemos llamar la fase 4, porque es cuando se vacuna generalmente una cantidad muy importante de personas, millones de personas a nivel mundial, ha bajado un poco el tema de los síntomas, pero podría darse la fiebre. Y él ejemplifica, o en realidad aconseja, que si una unidad médica tiene que vacunarse contra el coronavirus con Pfizer, que lo hagan de forma separada. Es decir, un compañero se vacuna un día, otro se vacuna 3 días después, y van cambiando, y de esa manera no a todos le van a dar la fiebre en la misma jornada. De esa manera, esa unidad médica no se desarmaría. Vamos a escuchar lo que decía Julio Medina, que comienza hablando de esta situación de la cual ya hemos contado, la diferencia entre Sinovac y Pfizer. Pfizer cubre un poco más, para un porcentaje mayor, para no tener la enfermedad. Sinovac en realidad cubre un poco menos, y lo que sí permite es que, aunque tengas el COVID-19, tu situación sea mejor una vez que tengas las dos dosis. No está vacunado con Pfizer. La protección es muy alta y probablemente uno no desarrolle infección asintomática ni infección leve. Por lo tanto, cuando uno se exponga a alguien infectado, es muy poco probable que uno desarrolle una infección. Diferente va a ser probablemente con CoronaVac, donde no logra del todo frenar la vacuna en un porcentaje que todavía hay que ver cuál es, porque hay mejores resultados con CoronaVac en los ensayos de Turquía y de Indonesia que en los que tiene Brasil, pero se escapan un poco más. Entonces la gran pregunta va a ser: ¿alguien vacunado con CoronaVac podría desarrollar una infección asintomática? Y por lo tanto, si se expone a una persona infectada, ¿cuál debería ser la conducta? No hay una respuesta clara todavía a eso. Creo que vamos a avanzar en las próximas semanas cuando tengamos más datos de CoronaVac. Las vacunas, no hay demostración que las vacunas generen falsos positivos en los PCR ni en los test de antígenos rápidos. O sea que si alguien tiene un PCR positivo o un test de antígeno rápido positivo, es porque tiene un COVID. El informe de Pfizer se reporta hasta el 10% de síntomas leves, pero entre ellos la fiebre. La vacunación del personal de salud en masa y en grupos de trabajo no podrá generar colapso, se entiende, colapso funcional o de trabajo. Bueno, como les comentaba, los datos que tenemos de fase 2, 3 es de mucho más porcentaje de efectos secundarios que los que se están reportando en fase 4, ahora en forma masiva. De todas formas, por precaución, creo que, por ejemplo, si hay un servicio donde trabajan 10 personas, y cuando se abra la agenda se pueden poner de acuerdo. Bueno, 5 se anotan el lunes, 5 se anotan el miércoles o el viernes. Y se paran los días de anotación para la vacunación. Y creo que eso rápidamente puede resolver si alguien al otro día hace fiebre, o cefaleas, o artromialgias, que no caigan 3 o 4 juntos de repente, que puedan alterar el funcionamiento. Pero no parece que esté sucediendo eso en la vida real. Pero por precaución se podría tener una estrategia, que cada servicio acuerden entre cada uno, equipos quirúrgicos, de anestesistas, de emergencia, de pediatría, bueno, en fin, se ponen de acuerdo cuándo anotarse. Cuando se abre la semana, y bueno, yo me anoto lunes, tú te anotas el miércoles y fulanito se anota el viernes. Y así le va a tocar 28 días después, también les va a tocar separados, ¿no? ¿Cómo hago para convencer a un colega que no está seguro de vacunarse? Es que las dudas y la incertidumbre son normales, son muy humanas, digamos. Hay que identificar bien cuál es el motivo por el cual las personas no quieren recibir una vacuna, no se quieren vacunar. Puede haber un grupo que sea por baja percepción de riesgo, por el tipo de trabajo que hacen, y porque no han tenido a nadie cercano con una infección o una enfermedad, o es personal de salud, pero no trabaja directamente con enfermos COVID, y no han visto el daño que puede causar el virus en las personas, ni han visto el daño y el cansancio que puede causar en el propio personal de salud. Así que hay que identificar un poco, hablar, si los miedos son por los tiempos de desarrollo de las vacunas, hay que explicar por qué, que hubo aceleración, pero no se saltearon los procesos, En fin, hay que ir identificando cuáles son los el motivo por el cual hay reticencia a la vacuna, ¿no? Dura, y seguramente quiere preguntar las precauciones en alérgicos a la penicilina. Sí, se pueden vacunar. Lo que van a ver ahí es que si es una alergia grave, incluso la penicilina, no es una contraindicación. Simplemente se les va a administrar la vacuna y se los va a mantener en observación 30 minutos en lugar de 15. Pasadas de personal de la salud, ¿cuál conviene, Pfizer o Sinovac? Si es personal de salud y les va a tocar Pfizer. Claro, me preguntaban por una embarazada en el sistema de salud si les va a tocar, es mejor vacunarse con Pfizer o con Sinovac. Y él decía, si es personal de salud, seguramente le va a tocar Pfizer. En lo que tiene que ver a la parte de alérgicos, ya lo hemos comentado, yo tengo reacciones a veces alérgicas a la penicilina y por eso me vacuné igual. Y no hubo problemas, pero te dejan 30 minutos. Si sos alérgico a algo, te dejan 30 minutos y no 15. Es la única diferencia, y que allí Medina lo clarificaba para que de alguna forma, en este caso los médicos del interior, agremiados en FEMI, tuvieran datos concretos de cuál es el comportamiento respecto a lo que tienen que hacer a la hora de llevar adelante su trabajo y también lo que tiene que ver a su propia vacunación. Que, reitero, según algunas cifras, pero que se dieron a conocer a principios del mes de marzo por parte de FEMI en una encuesta que habían realizado en el interior del país con los médicos, había una cantidad importante de médicos que no se querían vacunar o que querían esperar para vacunarse. Pero bien se aclaraba por parte de aquellos que recogieron estos datos, que se brindaron, reitero, a principios del mes de marzo, que fueron datos recogidos en enero, no eran datos de marzo, eran datos recogidos en enero y que podría haber variado de forma importante esa situación. Y por otra parte, también habían podido establecer, ya que reitero, son gremiales, es la gremial médica del interior, que en departamentos en donde en aquel momento, ahora estamos todo rojo, pero digo en aquel momento, en departamentos en donde estaba la situación más compleja, recuerdan ustedes un poco el tema del verano y el departamento de Rocha, allí los médicos estaban más dispuestos a vacunarse que en algunos departamentos en donde la situación todavía no era tan compleja. Pero reitero, ahora el mapa del Uruguay está absolutamente rojo y la situación ha variado mucho y ya es mucho más la gente que quiere inocularse, vacunarse. A nivel parlamentario, el tema de la situación vinculada al Parlamento en sí y al Parlamento en general se ha visto tratocado por el tema del COVID-19. La idea es comenzar a tener reuniones esta semana. Hoy está previsto por ahora, no comisiones, pero sí una actividad de la Vicepresidenta de la República a partir de las 11:30 de la mañana recibiendo a la delegación pro referéndum que busca la derogación de 135 artículos de la ley urgente de consideración, ya que estos van a hacer el planteo oficial de pedir que haya una prórroga considerando que el tema de la pandemia los afectó a la hora de juntar firmas. Es un primer contacto que van a tener con la vicepresidenta de la República, además presidenta de la Asamblea General, esta comisión pro referéndum, y luego de la misma estarían realizando una conferencia de prensa allí en el propio Palacio Legislativo. Pero más allá de esa situación, en lo que es la estructura funcional, ordinaria, podemos decir, del Parlamento Nacional, hay algunas comisiones ya previstas para esta semana, hay un plenario de diputados previsto para mañana a las 4 de la tarde, y debería haber también una del Senado, porque no se suspendieron las actividades ordinarias del mes de abril. Ustedes saben que las actividades ordinarias parlamentarias van del 1 al 18, martes y miércoles, por lo tanto, el primer martes de las sesiones ordinarias es mañana y se habían suspendido las actividades ordinarias del mes de marzo, solamente del mes de marzo. Así que si de no haber nada, ninguna situación que complejice la realidad que se está viendo, es verdad que hubo algún caso más de COVID-19 la semana pasada entre senadores, concretamente el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Amini Furi, yo no sé si él estuvo en contacto con algunos otros legisladores o si ya estaba en su departamento en Canelones, porque como había bajado mucho la actividad, y de alguna forma entonces no hubo alguna otra situación compleja. En la medida que no hay comisiones, no se tienen que cuarentenar otros legisladores, y eso sí podría generar problemas a la hora de la reunión. Pero además hay dos proyectos de ley que urgen aprobar, porque son de las medidas que anunció el presidente de la República. Uno tiene que ver con la quita de parte del salario de los trabajadores públicos que ganan más de 120 mil pesos para el fondo coronavirus, que ahí seguramente se va a generar debate. Está el planteo del Partido Colorado que también a los trabajadores privados que ganan más de esa plata también se les descuente para el fondo coronavirus, cosa que por ahora el gobierno de la calle Pou no lleva. Y por otro lado está también el permiso, o por lo menos la solicitud que ha hecho el ministro de Trabajo, también a través de una ley que tenga que ser aprobada en el Parlamento Nacional, de que el trabajador se podría ausentar por unas 4 horas sin problemas en lo que tiene que ver a su labor, para poder ir a vacunarse en la fecha y día que le corresponda. Y además de estas herramientas sanitarias que tienen que ver con el COVID-19, también a partir de la situación económica se han tenido que ir aprobando, yo diría cada tanto tiempo, medidas económicas para solventar la situación de la crisis financiera por la pandemia. Bien dijo la vicepresidenta de la República, Argimón, que el escenario luego de la pandemia va a ser un escenario de pobreza y que se va a necesitar una respuesta importante por parte de los distintos gobiernos. Lo hizo en una actividad internacional que ustedes recordarán, tuvimos la palabra de la propia vicepresidenta Argimón. Dentro de lo que es el análisis y herramientas que se han intentado fijar, las últimas tienen que ver con las pequeñas, medianas empresas y monotributistas, aunque de alguna forma no se descarta, y lo decía el propio senador Colorado Tabaré Viera, que además es oriundo del departamento de Rivera, donde el comercio sobre todo viene con muchas dificultades, la sociedad toda riverense viene con muchas dificultades por lo sanitario y por lo económico. Dijo que bueno, estas son medidas, pero que no hay que descartar que aparezcan nuevas, ¿no? También hemos venido acompañando desde el Parlamento, desde el inicio de la crisis sanitaria, y no va a estar seguramente excepto de otras, de nuevas medidas que seguramente van a sobrevenir en este largo año que tenemos y que nosotros hemos denominado como la segunda etapa de la crisis. Una vez superada, que esperemos que sea pronto y a través de la vacunación, la crisis sanitaria, la crisis económica, social, laboral, va a requerir justamente de acciones desde el gobierno. Así lo entendimos nosotros como partido, y lo han entendido otros partidos de nuestra democracia. Ahora entonces se busca profundizar el apoyo y la asistencia a ese sector relevante en la economía del país, teniendo en cuenta la importancia que tiene en la economía y en la sociedad las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que tener en cuenta que concentran estas 189.000 empresas en el Uruguay, que terminan conformando el 99.5% de las empresas uruguayas. Tienen obviamente un alto impacto en el empleo, aportan el 67%, o sea que emplean a 2 de cada 3 personas ocupadas. Por sus propias dimensiones y conformación, tienen una gran capacidad de adaptación a los cambios y flexibilidad, estimándose que se convertirán, no tenemos ninguna duda, en un factor clave de reactivación de la economía cuando superemos la pandemia. Pero, a la vez, son las empresas más vulnerables. La necesidad de que desde el gobierno, desde el Estado, sostengamos con políticas públicas estas fuentes laborales, esta base de la economía nacional. Exoneración del 50% de los aportes jubilatorios patronales para las empresas de menos de 19 empleados y ventas menores a 10 millones de unidades indexadas. La exoneración del 50% de los aportes jubilatorios patronales para determinados giros, en especial para el servicio de transporte de escolares, para el servicio de cantinas escolares, para el servicio o los servicios de organización y realización de fiestas y eventos en locales, servicios de organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales, servicios prestados por agencias de viaje, servicios de transporte terrestre, grupos turísticos y excursiones, servicios prestados por las concesionarias de los aeropuertos internacionales de Carrasco y Laguna del Sauce, servicios prestados por las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operan en el país, servicios prestados por las empresas de salas de cine y distribución cinematográfica, y servicios prestados por empresas pertenecientes a los grupos de actividad, hoteles y restaurantes, incluidos en el grupo 12, subgrupos 1, 2, 4 y 7. Todos estos actividades que, como sabemos, son las que han sufrido más por justamente la falta de movilidad, de participación, de actividad, incluso promovida desde el gobierno. Promovida desde el gobierno, obviamente, a partir justamente de pedidos que no existan esas movilidades, a partir justamente de la situación del COVID-19 en nuestro país. Otro tema que también tiene que ver con el Parlamento, bueno, con la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado hemos hablado de dos situaciones. Una que tiene que ver con el Parlamento en sí, su funcionamiento. Carmen Sanguinetti es quien ha propuesto la posibilidad de que se realicen comisiones virtuales, que funcionen las comisiones de forma virtual para que de alguna manera no se paralice el Poder Legislativo como se tuvo que paralizar en el mes de marzo. Y allí hemos hablado también con la vicepresidenta de la República, Argimón, quien ha indicado que, sobre todo en el tema de las votaciones, no se puede hacer votación no presencial. Allí está uno de los problemas, aún en comisiones, no hablemos de plenario, hablemos de comisiones, aún en comisiones no se puede hacer, si hay una votación, no se puede hacer de forma virtual. Ya he contado lo que ha acontecido una vez en una actividad que se hizo virtual ya, vinculada a la senadora Amanda de la Ventura en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en donde ya no estaba y por lo tanto se definió que una vez que comenzó la actividad que ella no podía presidir porque era la presidenta en ese momento porque estaba en la virtualidad, no estaba presente. Entonces se determinó que el vicepresidente de la comisión, que sí estaba presente, hiciera la conducción de la actividad y ella participara, pero participara como una senadora más, no como la presidenta de la comisión. Pero más allá de eso, está el tema, reitero, del tema de la votación. Votación en Uruguay, si no es votación presencial, no existe. Entonces habría que buscar alguna situación de emergencia que permitiera la votación. Es verdad que hay algunas comisiones que a veces reciben personas y en ese sentido no tienen que votar nada. Es difícil que no se tenga que votar nada porque por lo general a veces se recibe a alguien y se vota la presencia de otra delegación que le venga a responder a la que habló o no. Entonces es complejo, pero sí la actividad de recibir a alguna persona se puede hacer que los legisladores estén de forma virtual y que la visita también sea de forma virtual, es decir, que la visita pueda tener el código para poder ingresar, sea la delegación de un gremio, de una empresa o lo que sea, y pueda conversar con ellos vía pantalla. Ahora, si en ese momento alguien quiere votar algo, como reitero, puede ser votar que venga otra delegación para contestarle a la que hablan, ahí tendría que ser presencial. Entonces ya sería complicado. El otro que está es el tema de la regulación del teletrabajo. El teletrabajo se reguló en el Senado de la República. Es decir, estamos hablando del teletrabajo a nivel de país. Hay teletrabajo en este momento, pero no está regulado, no hay ley. Se está buscando que la haya. El Senado lo votó, pero en diputados se trabó. Porque hay diferencias que la propia Carmen Sanguinetti, que la redactora del proyecto, reconoce. Proyecto que tiene media sanción, o sea, tiene la sanción del Senado y está actualmente en estudio por parte de la Comisión de Asuntos Laborales de los diputados dando este trabajo, porque justamente hay temas que tienen que ver con las voces del sector productivo y con las distintas voces que están contempladas en esto. Con el proyecto específicamente que se presentó en este marco sí tenemos algunas diferencias. Una de las diferencias sustanciales, que es personalmente lo que para mí es uno de los temas más sensibles y más importantes, tiene que ver con cómo elegimos nosotros limitar la jornada. Yo siempre hago esta analogía: si uno se compra una bicicleta de 26 cambios, no la usa para la cuadra de su casa, ¿verdad? Si te compras una bicicleta de 26 cambios, la vas a usar un poquitito más lejos. Bueno, el teletrabajo y la modalidad de teletrabajo tiene dos cuestiones que son como las cuestiones intrínsecas, que son los beneficios más significativos del teletrabajo. Uno es la posibilidad de trabajar desde un lugar diferente, obviamente al ámbito físico proporcionado por el empleador, y el otro tiene que ver con la posibilidad en aquellas tareas que así lo requieran, porque obviamente si uno trabaja en un call center, por ejemplo, tiene un horario rígido, pero en aquellas tareas que así lo requieran, la posibilidad de manejarse con cierta flexibilidad los horarios de trabajo. ¿Qué implica esto? ¿El trabajo sin fin? No, por supuesto que no. Por supuesto que entendemos que esto tiene que tener una limitación. ¿Cuál es la diferencia más grande en este momento? Que ella, por ejemplo, está intentando fijar un horario a nivel semanal y no a nivel diario. Y hay otros que plantean que no, que la actividad vinculada justamente a lo que tiene que ver con el teletrabajo se tiene que fijar como jornada diaria. Y allí hay una diferencia que ha trabado este proyecto por ahora en diputados. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.